Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Horas 5 minutos en Nono y todo el valle detrás la sierra. Retomamos, iniciamos el segundo bloque en el programa de hoy, programa número 73 de Poné la Pava, en este sábado 30 de abril del año 2022. Bueno, quise ir al baño. Sí. Y corroboré lo que dice la señora que entró recién. Uh-huh. Está abierta la jaula, digamos, sí. La reja que da acceso al pasillo que distribuye baño damas, baño caballeros, pero las puertas de los baños propiamente dichos están cerrados. Es raro, habitualmente todos los sábados están abiertos, uh-huh, los baños, de hecho los usamos. Sí. Y justo hoy hay un colectivo enorme con un contingente de turistas que están en la plaza recorriendo y justo hoy alguien se olvidó la llave o se olvidó de abrir. Me imaginaba, trataba de encontrar a alguien de la Muni en la plaza, no lo logré, tampoco recorrí toda la plaza. Me imaginaba tal vez a Sueto hoy, porque mañana es primero de mayo, día de las y los trabajadores, y cae domingo. Sí. Pero la verdad que temprano cuando llegué yo vi un par de empleados municipales en la plaza, así que me resulta extraño, la verdad. Sí. Que no lo sé. Uh-huh. Vamos a estar desde acá con la mirada atenta a la plaza, en donde veamos pasar a alguno de los muchachos les chiflamos. Uh-huh. De hecho, estoy viendo a alguien. Perfecto. Bueno, va, mientras Sol sale y va a averiguar ahí si la persona que estamos viendo, que no estamos convencidos si es o no empleado municipal, me parece que no. Ni si tiene la llave o qué, que abran los baños, ¿no? Los baños públicos de aquí, de enfrente de la plaza de Nono. Mientras tanto, mensaje, dice: agradecidos del recuerdo a Albita, nos dice Ale Barcelone, que antes nos mandaba el mensajito, que está ahí escuchando la radio acá en Nono y laburando en este último sábado de abril. Bueno, abrazos por allí. No, es un vecino nomás, me parece, quien anda dando vuelta. Es un vecino que me dice, bueno, y si no, vaya a la YPF. Claro, no. No, está bien. No trabaja en la MUNI, así no, que bueno. No, bueno, vamos a seguir acá con la mirada atenta a ver si vemos pasar algún empleado municipal. Exactamente. Bueno, ahora sí, que le quiero prestar atención, sí. Quiero escuchar de qué trata el evento astronómico potente del día de hoy, a la tarde, creo. Sí, es luna nueva, sí, por un lado. Ajá. Y eclipse de sol en Tauro. Ah, qué raro, con la luna nueva eclipse. Sí, exactamente. Loco. Este eclipse parcial será visible en Argentina y algunas regiones de Uruguay y Brasil a las 18 horas aproximadamente. Lástima que está todo nublado. Claro, sí se despeja. Claro. También en Chile, Paraguay y Bolivia a las 17 horas. Ajá. Bueno, ojalá que se despeje. Igual de día es difícil verlo. Voy a compartir una información de Espacio Interior, que es una página de astrología. Sí. Que cuenta un poco todas las energías que trae esta luna nueva, que por un lado la luna nueva sí. tiene como la energía de ir más hacia adentro, a lo profundo, para adentro. Introspectar, uh-huh. ver lo que está oculto, sí. en oposición a la luna llena, que es como todo para afuera, ¿no? Y por otro lado, la energía del eclipse. En este eclipse, sí. el placer tendrá un lugar central. Bien. Tanto porque nos abrimos al placer, porque nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hacemos para permanecer cerrades uh-huh. a él, o porque algo se transforma profundamente en nuestra identidad para abrirnos a la nueva capa de sensaciones. Sí. La fuerza de lo blando, sí. conmoviéndonos. Ajá. ¿Hasta dónde puede llegar el contacto? ¿Qué tan profundo se puede sentir? Si mi deseo me toca, si entro en contacto con él, ¿qué se transforma en mí? Son varias de las preguntas que nos podemos hacer en tiempo de eclipse. Exacto. Sí. Con esta luna, uh-huh. todo se ablanda, se nutre, se suaviza, crece. La suavidad nos toca la piel y nos conmueve. Ajá. Una caricia que llega al alma y abre preguntas sepultadas en la guerra, en la batalla cotidiana contra la amenaza. ¿Es posible permitirse blandamente ser transformado? ¿Puedo dejarme hacer, entregarme a la vida y a la mutación que esa entrega supone? Uh-huh. En ocasiones es solo el contacto suave y delicado el que se puede llegar a ciertos lugares internos vulnerables. Para evitar ponerlo en juego, para evitarnos el daño, dejamos estas regiones frágiles, reprimidas, bloqueadas, guardadas, entre muros que solo la blandura y el cuidado son capaces de penetrar. Uh-huh. Cuando esta parte blanda es tocada, gozo. Gozo y me temo. Me asusto y me derrito. Algo se conmueve en mí. Me habilita la posibilidad de dejar de reprimir esa parte propia que me hace sentir desprotegida frente uh-huh. al mundo, frente a la vida. Uh-huh. Esto implica necesariamente un contexto en el que podemos estar a salvo. Hasta sí. que no lo logramos, esta seguridad, no hay modo de abrir estas regiones aterciopeladas. Bueno, sigue, sí. pero digamos, esencialmente es la energía que tiene que ver con Tauro, que uh-huh. tiene que ver con el abrirnos al placer, al disfrute, al gozo y repreguntarnos justamente uh-huh. si lo que estamos transitando es lo que queremos transitar, es lo que estamos eligiendo, replantearnos cómo estamos haciendo las cosas y si es lo que nos interesa uh-huh. y abrirnos justamente a disfrutar bien. Estos días venideros. Bueno, interesante. Sí. Y acá tenemos en vivo, ¿no? Esto, sí. esto es radio está en vivo. Está sucediendo. Está sucediendo en este momento. Acaban sí. de entrar dos personas más. Yo creo que vienen con la inquietud del baño, me imagino. Sí. Pero le pedimos que se siente un segundito sí. y que hable en el micrófono, así la escucha toda la gente que está escuchándonos en este momento en la radio. Bueno. Buen día. Buen día. ¿Cómo Venimos le va? Con un grupo de Tucumán. De Tucumán vienen. Por eso. Y tenemos una inquietud. Sí. ¿Es que ustedes pueden...? ¿Cuál es el origen que a este pueblo le han puesto Nono? Ajá. ¿Por qué se llama este pueblo así? ¿Y no usted tiene alguna idea? ¿Qué se imagina? Nono, el abuelo, el italiano, le dice Nono. Claro, no. No tiene nada que ver con eso. No. Tiene que ver con dos cerros Ajá. que hay hacia el poniente, Exacto. o sea, hacia el oeste. Donde suele atardecer. Donde sí. cae el sol. Generalmente son dos cerros que si usted lo ve bien, parecen como dos senos. Ajá. ¿Sí? Y en la lengua quichua, que no era la lengua que hablaban sí. los originarios de aquí, sí. pero fue la lengua que trajeron los españoles con sus lenguaraces, sí. con los sí. traductores, ñuñu quiere decir pecho de mujer. Ah, ñuñu. Y la deformación de ñuñu con los años se fue a Nono. Claro. Ay, muchísimas gracias. Pero nombra gracias. A esos dos cerros que están muchísimas al poniente. Muchísimas gracias. ¿Vio? No se imagina lo que le agradecemos. Un saludo enorme para todos los de la audiencia de esta radio. Buenísimo. Muchas ¿Su nombre? Gracias. María Esther. María Esther, ¿cuántas personas concurrieron con usted? Que vimos que hay un colectivo grande. Están como en un tour. 57. ¿Son claro. todas tucumanas? Sí. sí. ¿Todas Ajá. mujeres? Un hombre. Hay un matrimonio, pero la mayoría son mujeres. Exactamente. Bueno. Ella es Marcela. Bien, ¿ya habían estado por estos lugares? No. ¿Algunas sí? En Cura Brochero. Por Córdoba sí, Cura Brochero, claro, pero no. En el Valle. No. En Cura Brochero. Mina Clavero, Cura Brochero. Claro. Porque es turismo religioso. Bien. Claro. Bueno, acá yo creo que llama a alguien que tiene más información sobre esto, me imagino. Sí. Buen día. A ver, yo creo que esta persona que llama en este momento quiere brindar más información a las tucumanas sobre el origen del nombre del pueblo. ¿Es sí. así? Buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Panchito. César habla. ¿Cómo estás? Bien, César. ¿Estás escuchando el programa? Decime que sí, porque si no, esto no tiene mucho sentido. Obviamente, por eso. No, lo único que quería agregar es que ahí en la plaza, en la pulpería, en la pared de la pulpería, del restaurante, hay un mural donde explica todo esto que vos muy bien has explicado. Y también en el centro de la plaza, cuando se hizo como hito, digamos, como el comienzo, digamos, del pueblo, ahí también hay otro mural en el que lo explica, digo, como para informarle a los turistas que también tienen una forma física en donde poder investigar sobre el origen del nombre del pueblo. Así que no, y aparte felicitarte porque estás bien informado. Bueno. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias. Este es un pueblo originario. Exacto, es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba. Ah, bueno. Fue un asentamiento indígena. De pueblo Cambiare. Claro, Cambiare. Cambiare. Ah, en italiano, me voy a acordar. Ajá. Esa. No, gracias a usted. Que ande bien, chao, chao. Que disfruten la jornada. Que lo disfruten. Bueno, esto es Radio Verdad. Nos encanta recibir visitas y que pasen cosas así inesperadas. Sí, en vivo y en directo. Exacto. Totalmente. Bueno, muy atenta a la audiencia ahí, en este caso César Ramírez, para hacer su aporte sobre... Vos sabés que, César, yo pensaba, buen dato tiraste, porque digo, seguramente en alguno de estos murales tiene que estar contada esta historia, sí, tiene que estar explicado, claro. Pero bueno, vio, uno no maneja toda la data. Bueno, acá nos envían un mensaje que dice... Hermosa María Esther, ustedes están haciendo radio de la verdadera. Los felicito. Wow. Mensaje de Esteban. Vamos. Todo en vivo y en directo. Todo en vivo y en directo, así es. Bueno, a ver, 3544-560743. Sí. Ese es el número al que nos mandan y recibimos los mensajes. Si quieren, nos pueden mandar audio, video, foto, texto. Todo. Y lo compartimos. Exactamente. En esta mañana, ya acercándonos al mediodía. Sí. Algo pasó con el micrófono, sí. Sí, bueno, ahí estoy, aprovecho para decir que Isa nos cuenta que no está en Nono. Sino ella. Que está en Monte Redondo con su compañero en Fede. Monte Redondo, así que desde allí nos están escuchando. Sí. Barrio Monte Redondo, muy bien. Así es. A ver, acá hay otro llamado, César, que está ahí re atento en el teléfono y en la radio. César, al aire, ¿eh? ¿Qué pacho? Si no, me olvidé también de informar a las personas que quieren saberlo, que está la gran obra de la poesía mural, en donde van a encontrar, además de obras poéticas de autores de la zona, también información sobre el pueblo y cosas muy bonitas, recorriendo todo el alrededor de la plaza y las calles adyacentes. Es un lindo paseo para quienes vengan a visitarnos. Así que incluso está lo de la Rebelión del Común, también está en la plaza también, para detenerse un rato a leerlo, a apreciarlo, a esta gran obra que está realizada desde el grupo de poesía mural, encabezado por, si no me el nombre, de José Villasegura. De José Villasegura, el gran amigo y mejor persona de don José Villasegura y otras personas que, bueno, están a su lado tratando de ayudar. Así que bueno, eso es nada más que recalcarle a la gente que está ese paseo, igual el paseo de las esculturas ahí en el barrio de Posé, justamente en el Sausalito, también son paseos que no se los pueden perder para conocer la identidad de nuestro pueblo. Buenísimo. Disculpen ustedes la interrupción. Está perfecto, necesitamos de los informantes turísticos como César, uh-huh, para poder brindarle esta asistencia, ¿no?, al viajero, a la viajera, a quienes nos visitan. Por eso Nono ha sido destacado, lo hemos contado en el programa, como uno de los pueblos más amenos, amables con el turista. Es cierto. Tenemos así gente, es así, que te informa por la radio, por caminando la calle, donde quieras. Bueno. Buenísimo, me encanta, así bien interactivo el programa. 20 minutos han pasado de la hora 11. Le propongo una musiquita, uh-huh, una canción. Quiero desterrar de mi boca decir musiquita. Voy a intentarlo, porque vengo así. Bueno. Vio que uno se le van pegando latiguillos cuando está en la radio. Pero cuando está en la... porque usted le parece que no va el término. Y no, musiquita. Porque, fíjate, por ejemplo. Es disminuir. Y claro, a la música. Vamos a escuchar a Oscar Alemán, uh-huh, interpretando una obra musical. Sí. Que le debe haber llevado sacrificio, inspiración, horas, trabajo, un montón de. Y yo le digo musiquita. Es una musicota. Claro. eso me no, pasa. Yo no lo siento igual de esa manera. Igual respeto su sentido. Está bien. Pero hay muchos lugares, por ejemplo, que hablan todo pequeñito y todo, sí, es como una cosa que tiene que ver con la bueno, cariño, con el ese cariño. Lugar es Cubita. En otros lugarcitos, claro, hablar así, yo no. Pero bueno, yo seguramente cuando destierre decir de esa manera, sí, presentar las canciones, me voy a agarrar otro latiguillo distinto, que seguro, bueno, es así, forma seguro parte del oficio, uh-huh, del oficio de la radio. Pero bueno, en este caso, ¿me has enamorado? Uh-huh. Oscar Alemán. Tanto que ya no puedo vivir si no te veo reír. Cuando me hablas de amor, soy tan feliz. Porque me quieres como te quiero yo, amada mía. Hoy estoy enamorado. Oh, qué feliz vivir y cantar con emoción nuestra canción. Sueño, bailo, río y canto. Porque te quiero tanto y tanto. Enamorado. De Pablo Mare. Cuando me hablas de amor, soy tan feliz. Porque me quieres como te quiero yo. Amada mía, hoy estoy enamorado. qué feliz. Viví y cantar con emoción nuestra canción. Sueño, bailo, río y canto, porque te quiero tanto, tanto. Enamorado estoy. Para romper el aislamiento. La pandemia ha puesto el mundo patas para arriba, ¿no? Y también, en todo caso, las maneras que tenemos de comer. Pero no todo cambia. Vos fíjate que, como la comida tiene que ver con quiénes somos nosotros, seguimos buscando consumir aquello que nos identifica más allá de la pandemia. Sí, entonces, cada uno tomará su mate con su propia bombilla. O, en todo caso, tomaremos un mate con dos bombillas, he visto amigos que lo hacen, pero nunca vamos a dejar de tomar mate, porque forma parte de quienes somos nosotros. Poné la pava. Información entre mates. Un programa de circulación comunitaria. ...25 minutos han pasado de la hora 11... en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra, y ahora vamos a establecer un contacto telefónico del otro lado de las sierras. Allí nos atiende el teléfono Emilio Iosa. Emilio es sanitarista, médico sanitarista, se dedica a la investigación, y desde hace ya un tiempo largo viene haciendo trabajos respecto a la salud del lago en Villa Carlos Paz, ¿no? Del lago San Roque, de las aguas del San Roque, que lamentablemente las vemos cada vez peor. Uh-huh. Así que bueno, la idea es charlar un poquito con él, que nos cuente qué trabajo vienen haciendo, qué reclamos vienen sosteniendo integrantes de la comunidad allí en Villa Carlos Paz, y también nos puede echar un poquito de luz sobre qué podríamos prevenir aquí de nuestra región, del dique La Viña, del lago, ¿no? Que todavía, si no tomamos algunas medidas, lamentablemente vamos a camino a verlo de igual modo que hoy toca ver el lago allá en Carlos Paz. Buen día, Emilio, ¿cómo estás? Buen día, Pancho, ¿cómo estás? Un gustazo estar en la radio. Bueno, no, el gusto es nuestro. La idea es charlar un ratito y que nos cuentes un poco cómo está el lago, más allá de cómo se ve a simple vista, que se ve cada vez más verde el agua. ¿Esto qué implica y cuáles serían las causas, ¿no?, de tener un lago de este modo, ¿no?, hoy ahí en Villa Carlos Paz? Bueno, primero que nada, contarle a la audiencia que todos los lagos de la provincia están en camino a ser lo que hoy es el San Roque, uno de los lagos más contaminados del país. Desgraciadamente, particularmente el San Roque, es el tanque de agua, principal tanque de agua de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de un lago del cual se nutren más de 1.5 millones de personas en la ciudad capital, contaminado con una cianobacteria que es tóxica. Es tóxica para la piel, es tóxica para el hígado, o sea, es hepatotóxica, es neurotóxica, es cancerígena ingerida a largo plazo. Y bueno, desgraciadamente tenemos que hoy, después de 50 años de esconder bajo la alfombra este problema a nivel político, ponerlo sobre la mesa, ¿no?, discutirlo, hacernos cargo, y es por eso que estamos haciendo este tipo de denuncias sistemáticas que incluyeron desde el principio, desde unos cuantos años ya, desde los 80, que muchos científicos vienen trabajando en el tema, pero hace el 2017 que venimos presentándonos ante diferentes autoridades, tanto a nivel municipal como provinciales y nacionales, y ante la falta de respuesta hemos presentado una denuncia penal en el juzgado número 3 de acá en la Fiscalía de Villa Carlos Paz, porque bueno, entendemos que la situación es muy preocupante. Claro. Esta situación que vos comentás, el grado de contaminación con estas cianobacterias allí en el lago San Roque. ¿A qué se deben principalmente? Me imagino a la materia fecal, ¿no? De las viviendas. No hay cloacas, no hubo, no sé si ya se hizo la obra, en qué instancia está, o qué otro tipo de contaminación se vierten sobre el lago. Bueno, en la provincia de Córdoba, nuestros lagos, principalmente nuestros diques, recordemos que Córdoba es una región semiárida, tenemos poca agua en realidad en relación a otras provincias, y el problema principal ha sido, digamos, durante todos los gobiernos provinciales, la falta de inversión y de priorizar, digamos, el agua como recurso vital. Entonces ha habido falta de inversión en servicios de saneamiento, es decir, muchos de nuestros lagos, incluso por supuesto los de Tras las Sierras también, tienen el gran problema de que la mayoría de la población vuelca sus líquidos cloacales de forma directa o indirecta a través de las napas a los ríos, a los afluentes, digamos, más importantes de los lagos, en este caso al río San Antonio, al río Cosquín, sobre todo, también los Chorrillos y las Mojarras, pero sobre todo el río Cosquín y el río San Antonio son los grandes, dos grandes aportantes de materia fecal, y eso trae aparejado, para que todos lo entendamos y no sea tan técnico, el aporte de todos los virus, hongos, bacterias y parásitos que tiene el ser humano, de todo tipo de enfermedades, digamos, amén de, por supuesto, de los fármacos, de las drogas que terminan en el agua, pero también de dos cosas principales, que es el fósforo y el nitrógeno, del cual se nutren las cianobacterias. Entonces, cuando un lago o un cuerpo de agua recibe una cantidad gigantesca de este aporte, digamos, de materia fecal, y esa materia fecal no se trata, ese fósforo y ese nitrógeno no se extrae, el lago en un momento se le produce un desequilibrio que se llama eutroficación. En este caso nuestro dique San Roque está hiper eutroficado, los otros lagos de Córdoba están en proceso de eutroficación, y ese desequilibrio empieza a producir, digamos, el afloramiento o blooms, que se llama, de cianobacterias que son microscópicas, pero cuando tienen la temperatura y el aporte de fósforo y nitrógeno adecuado, producen enormes manchas, digamos, de cianobacterias tóxicas que, en este caso particular, para que entendamos un poco la dimensión del problema, el satélite Landsat de la NASA en febrero, digamos, mostró una foto satelital del 62% de la superficie cubierta de cianobacterias del lago, lo que implica, para que la gente tenga una idea de la dimensión, unas 900 hectáreas o lo que es lo mismo 1.800 canchas de fútbol mundialistas cubiertas por esta cianobacteria. Y eso es un poco el camino al que van todos los diques de Córdoba si no logramos entender que hay que priorizar el agua, el saneamiento del agua en toda la provincia, ¿no? Sobre todo en la zona de las sierras. Uh-huh. Bueno, la situación es alarmante, digamos, ya tenemos el problema. Mientras tanto, porque las obras de saneamiento, nosotros dentro de la sierra hace años se está construyendo una planta cloacal para algunos pueblos, no para todos, Mina Clavero y Cura Brochero, y eso, el tiempo de la planta de tratamiento, después el tiempo para la red troncal en cada uno de los pueblos, más después el tiempo para conectar a esa red troncal cada una de las viviendas. Estamos hablando que lo mismo que con el gas natural, acá se saca la foto cuando se puede prender una hornallita de que hay gas natural en Nono, y la realidad que vivimos hoy es que, por ejemplo, la escuela primaria cocina con gas natural, pero ningún aula tiene conectados los calefactores, digamos. Con la cloaca vamos camino a lo mismo y pasan años, ¿no? Entonces, por un lado, en el mediano y largo plazo, estamos hablando de la obra necesaria de saneamiento, la cloaca. Pero en el corto plazo, ¿qué medidas se podrían tomar para sanear lo que ya está contaminado, no? Sí, claro. Es exactamente así lo que vos decís. También sucede acá en Carlos Paz. El Festival de Apertura de Sobres, cada vez que de licitación, me refiero, de cloacas y los anuncios del gobernador y de los intendentes, cada vez que aparece alguna noticia, etcétera. Pero sinceramente lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Carlos Paz se ha hecho un puente para la autovía de montaña de 70 millones de dólares que se propagandió, digamos, con el esfuerzo de los cordobeses, así lo decía el gobernador, y o sea, con plata nuestra, básicamente, sin plata que no se pidió afuera. Ese puente costó 14 mil millones de pesos y se hizo en el tiempo récord de un año y medio. Ahora, tal cual vos decís, las plantas de tratamiento son obras que parecieran, digamos, que demorarían años y años, digamos, décadas en llevarse adelante. Cuando no son obras tan caras en realidad, pero bueno, no se ha priorizado y es como vos decís, tenemos más o menos 20 o 30 años por delante para que todas las casas estén conectadas y por supuesto si el país nos permite, digamos, la economía y todo y podemos planificar el desarrollo, porque hay un desarrollo inmobiliario enorme, pero en el largo plazo hay que hacerlo sí o sí. Y en el corto plazo lo primero que hay que hacer, me parece a mí, Pancho, es poder hacernos cargo. El gobierno provincial y los gobiernos municipales tienen que asumir como prioridad absoluta el tema del agua a nivel político. No podemos continuar pretendiendo tener un desarrollo turístico en nuestras regiones, que son tanto Tras la Sierra como Punilla y Calamuchita, las regiones turísticas más importantes de la provincia. No podemos pretender seguir utilizando ese recurso, digamos, turístico, si no lo hacemos sostenible. Y el agua, la contaminación del agua es la principal limitante para el desarrollo sostenible de esa industria, digamos, de ese tipo de turismo. Por lo cual, me parece que el primer un desafío que tiene el gobierno de Córdoba y los gobiernos locales es poder empezar a asumir y dejar de mirar para otro lado, en este caso de Carlos Paz, dejar de oler para otro lado, porque realmente huele muy mal en pleno centro. O sea, la gastronomía está en riesgo porque no se puede comer un lomito al lado de un lugar donde no se puede respirar. Y por lo tanto, digo, la primera prioridad es decir la verdad, asumir la cuestión y armar un plan de, por lo menos con objetivos y metas claras, los próximos 10 a 20 años para poder enfrentar esto, en la mitigación del problema, que es decir, solucionar las causas, las consecuencias que ya tenemos. Mientras tanto se van adelantando, por supuesto, la obra de cloacas. Claro. Bueno, y en este sentido, ¿hay manera, hay formas de trabajar sobre las consecuencias, esto que mencionas ahí al final? ¿Se puede ir limpiando el lago? ¿Se puede sacar ese grado de contaminación mientras se avanza con la obra de cloaca? Sí, sí, por supuesto. Hay muchos ejemplos en el mundo de lagos mucho más contaminados que nosotros, porque la verdad que los nuestros no tienen contaminación industrial prácticamente. Nosotros no tenemos cuencas de grandes contaminación industrial como puede ser la cuenca de la Matanza Riachuelo, donde hay grandes empresas, digamos, donde hay grandes fábricas que tiran, digamos, desechos industriales, aceites, metales pesados, en fin. Nuestro problema no es ese. Acá en Córdoba tenemos simplemente un problema, digamos, falta de servicio de saneamiento, pero por lo que digo esto, porque mientras tanto en muchos países del mundo se han hecho y se están haciendo, digamos, trabajos de mitigación, que se llama, que es frenar las consecuencias de esto para poder tener lagos medianamente transparentes y con la posibilidad de que se haga un uso responsable del uso recreativo, digamos. Mientras tanto van avanzando las cloacas, ¿no es cierto? Repito, tiene que ser absoluta prioridad. Pero hay muchas formas. De hecho, hay ejemplos en el mundo, digamos, donde se han encarado cuestiones que las hemos propuesto, incluso en Carlos Paz, pero desgraciadamente el gobierno todavía no ha tomado la decisión de hacerlo seriamente. Por un lado, el manejo de afloramientos, que implica tener la maquinaria adecuada y la gente capacitada. Acá no, directamente no se está haciendo nada. Hay gente con bote remo. Uno ve el manejo que se está haciendo en la ciudad más importante de Punilla y desde el punto de vista turístico, y realmente avergüenza, digamos, la falta de manejo de contingencia que se hace. Parece que lo hubiera organizado alguien que adrede quisiera que Carlos Paz sucumba. Pero se puede hacer, por supuesto, un manejo bien hecho, con un equipo bien preparado, con un manejo de contingencia a nivel, digamos, de seguimientos de imágenes satelitales y, por supuesto, de maquinaria adecuada. Pero por otro lado también hay formas, digamos, de remediación relacionadas a la bioremediación, al manejo, digamos, de lo que son los afloramientos o el quitarle el fósforo y el nitrógeno al agua a partir del uso de tanto de plantas como de animales, es lo que más se está usando a nivel internacional, para no llegar justamente a los manejos químicos que son realmente, digamos, de, a veces necesarios, pero sumamente peligrosos y, por supuesto, controversiales, porque, bueno, cuando uno ya tiene que echar químicos al agua para poder manejar ese tipo de afloramientos es porque el embalse o el manejo ha sido realmente pésimo y llegamos a esa última instancia. Particularmente, por ejemplo, Australia ha tenido que manejar lagos con echándole glifosato al agua porque no podía directamente sostener la cantidad de cianobacterias que se estaban produciendo, ¿no? Pero, y eso implica a veces incluso evacuar poblaciones cercanas al lago porque, bueno, básicamente no se puede respirar, digamos, del olor a cianobacterias y no solo de la pestilencia, sino de la peligrosidad que tiene el estar cerca del agua en esos afloramientos. Uh-huh. No queremos llegar a eso y lo que estamos tratando de hacer es, hacer que nos escuchen y que podamos tener un plan serio de manejo de cuenca para poder, justamente, como decís, mientras tanto se hacen las cloacas, hacer lo que hace el resto del mundo en estos casos, ¿no? Casi el 50% del lado del mundo está en esta situación y hay muchos países que están haciendo bien las cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una cuestión claramente de voluntad política, tiene que ver también con la toma de conciencia por parte de la población, porque sabemos que donde hay presión, ¿no?, de parte de los habitantes de una comunidad, el poder político toma cartas en el asunto, si no, rara vez sucede. Sí, tal cual. Nosotros acá, por ejemplo, nos animamos, te lo cuento al aire porque simplemente me dio una experiencia que me parece interesante contar, nos animamos a los vecinos a crear un partido político que se llama Carlos Paz Despierta. Es un partido pequeño, digamos, pero logramos un concejal, y ese concejal digamos, está trabajando el tema del lago, digamos, en profundidad y realmente presionando mucho a nivel político para que el gobierno tome cartas en el asunto, para que el gobierno reclame ante la provincia, a pesar de sus alianzas, la situación de nuestro lago. Y bueno, y son experiencias que son de participación democrática. La gente por ahí le tiene miedo a la política, pero la verdad es que hemos tenido una muy buena experiencia en ese sentido. O sea, Carlos Paz Despierta hoy es una fuerza política bien instalada, digamos, que en la cual podemos reclamar cosas que otros partidos no reclaman. Y bueno, yo creo que la población, tenemos que, en los distintos lugares, digamos, en las distintas localidades, cada uno con sus particularidades, hay que animarse a participar más fuerte, digamos, hay que animarse, incluso las asambleas ambientales, siempre las invito a que también, digamos, podamos desde las asambleas ambientales hacer una participación política, cada uno con su característica, ¿no? Que pueda generar una representación en los consejos deliberantes o incluso a nivel de las intendencias, de las comunas, porque necesitamos fuerzas políticas independientes que puedan pararse ante por ahí un gobierno provincial que habla de federalismo, pero en realidad, digamos, practica una forma de política sumamente unitaria, centrada en los problemas de la capital, y bueno, y la periferia de Córdoba se queda sin el pan y sin la torta, ¿no? Bueno, te agradecemos, Emilio, el contacto, y bueno, seguramente seguiremos de cerca a ver si se consigue empezar a trabajar ahí para sanear el lago San Roque, y bueno, avanzar con los trabajos de saneamiento, y lo tomamos también como un camino, ¿no?, para empezar a transitar en Tras la Sierra también, porque, como vos decís, no estamos exentos de que el lago, si no se toman medidas acá, vaya camino a hacer lo mismo, ¿no?, que sucedió ahí en el San Roque. Te mando un abrazo y nos volveremos a comunicar en alguna otra oportunidad. Un abrazo grande a vos, te agradezco por la posibilidad de estar en el programa y, por supuesto, un abrazo grande y respetuoso a toda tu audiencia. Hasta luego, chao. Bueno, escuchábamos Emilio Llosa, médico sanitarista de Villa Carlos Paz, que vienen trabajando hace rato ya, ¿no?, para tratar de hacer algo con el lago San Roque, que lamentablemente está ultra contaminado. Uh-huh. Se habla que es el lago más contaminado del país. Tremendo, sí. Pero hace mucho que viene esta situación, ¿no? Claro, no, no es de ahora. Me parece re importante esto, ¿no? Como prestar atención a lo que ya está aconteciendo para en los otros lugares poder evitar cuestiones hacia adelante, estas cuestiones de contaminación. Así es. Bueno, compartimos una canción y venimos en unos minutitos. Una versión yacera de un tango. Bueno, me encanta la propuesta. Ahí va. Bueno, aquí estamos, creo que de nuevo al aire, fuimos, vinimos, anda medio fallando la conexión, no sé en este momento, me parece que estamos en el aire, sí, ahí nos confirman de qué hora sí. Bueno, estaba interesante la charla recién con Emilio Llosa, médico sanitarista de Villa Carlos Paz, respecto a la situación del lago San Roque. Si se cortó, se entrecortó, no la pudiste escuchar completa, te recomendamos, si tenés interés, entrar durante la semana ahí al Facebook de Poné la Pava en Tras la Sierra, en donde vas a poder revivir el programa. Una hermosa versión del tango Malena, escuchábamos yaceadita. Mucho jazz hoy, en el Día Estamos en el Día, es así. Internacional del Jazz. Sí. Acá la vitrola no deja poner otra cosa que no sea jazz. Está bien, homenajeando. Bueno, podemos salirnos dentro, pero no ya, porque le traje otra cosa. Bueno, esta ha sido, creo que casi desde su versión original, desde el jazz casi, ¿no? A ver si suena ahí. ¿Te das cuenta? Sí, impresionante. Bueno, gran maestro. En este caso, le confieso que tengo un cassette guardado. ¿Sí? Sí. ¿De Astor Piazzolla? Así es. Muy bien. En este caso, esta versión de Adiós Nonino la interpreta Guillermo Sides. De un disco titulado El Mundo Interior de los Planetas. Es un discazo. Es un estiquista muy grosso, es argentino, pero es muy reconocido a nivel mundial. ¿Qué será un estiquista para quien no conoce? Y el stick es un instrumento que es como si fuese el mástil de la guitarra. Ajá. Pero sin la guitarra, el mástil. Entonces las se toca cuerdas, solo el mástil. Exacto, digamos como que se percuten de alguna manera. Y esto que estamos escuchando es un stick, no es una guitarra. Bueno, ¿lo dejamos ahí sonando? ¿Le parece? Sí, totalmente. Bien. Thank you. Bueno, muy bueno. Guillermo Sides, que en esta versión con el stick de Adiós Nonino. Temazo, temazo. Fíjate, el stick es un instrumento, como bien decía Sol, dice Juancito, que es solo el mástil y un cuerpo pequeño, híbrido de bajo y guitarra. Lleva cuerdas de ambos, pero se toca como piano. Claro. Uno de los estiquistas más conocidos es Guillermo Sides, sí, de Argentina, y es a quien acabamos de escuchar. Exactamente. Bueno, un poquito más de música. Un grande de la historia del jazz, gitano, afincado en Francia. Totalmente. Django Reinhardt. Me encanta. Hace un duelo de banjos. Ajá. Es impresionante esto que vamos a escuchar. Entre mates. Poné la pava.